Agarra a tu pareja y vamos a aventarnos un palomazo con Donado Show. Esto suena y dice Pasito Duranguense. ¡Vámonos! Toda la raza de Puebla de Guerrero, en especial todos los taxistas del rumbo, agárrala compadre, hola su. Así bailaron Pasito Duranguense. Vamos a continuar con más música para la raza bonita, hombre.